ese negrito lindo. Te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no sé qué haría. Si te gusta, merecumbe. Que tú me dices, negrito lindo. Te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no sé qué haría. Si te gusta, merecumbe. No sé qué haría si te gusta. Merecumbe. Que tú me dices, negrito lindo. Te lo ruego, no me abandones. Si me deja, no sé qué haría si te gusta. Merecumbe. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De amor en

que vio mi compadre Landero. Yo una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Yo una tarde en la montaña oí cantar el corcovado. Y vi tejiendo la araña su red de sobre dorado. Y vi tejiendo la araña su red de sobre dorado. Me divierto. Ay, feria en Cali. Hay sangre en arena y bebé de la plaza a la caseta. cariño para darte. Tengo una rosa y un beso, mi cariño para darte. Tengo más de mil razones para poder adorarte. Tengo más de mil razones para poder adorarte. Una rosa, tengo un beso, mi cariño hay para darte. Mil razones para amarte, mil razones para adorarte. ¡Hey! Colorada. ¡Ay, cómo goza mi cumbia! ¡Ay, la negrita soledad! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Traigo la contra, la tabaco y ron. Porque todos ya llevamos una cruz.